¿Qué, Donilla? ¿Qué tiempo tengo? Lo digo porque como he ido 10 minutos o un cuarto de hora de recepción. Legalmente está terminado, pero tiene usted la palabra. No hay tiempo, ha dicho el alcalde. No. Ha dicho el alcalde y el alcalde. Para lo bueno y para lo malo. Muchas gracias. Voy a intentar de ser breve, pero no son muchos de todo. De todas maneras, pensaba que no iba a tener mucho tiempo. Quizás empiece por lo más importante, o por lo menos con los ruegos, aunque luego las explicaciones que se me puedan dar a las preguntas que haga pues puedan ser más breves o más. En este caso, que sí, perdona, que es que sí hay un tema que no se me podía pasar, que lo tengo, es que lo tengo aquí puesto al final. Solo solicitarle al alcalde que nos convoque con carácter urgente para hablar tranquilamente del Fernando Gavilán, ¿vale? Y de las posibles opciones que podamos barajar. Y para no entrar en más debate, pero que es un ruego que hago con insistencia. Gracias. Un ruego. En el tema de servicios sociales, creemos que urgente y necesario una reunión informativa y de propuestas que se podrían plasmar en un acuerdo y donde estén presentes el personal del servicio, responsable político y los responsables de los grupos y los representantes de los grupos políticos municipales. Creo que después de aquella que tuvimos y el tiempo que ha transcurrido, yo creo que, y sobre todo también por las cuestiones que han ido saliendo en diversas reuniones que hemos tenido, tanto comisiones informativas como reuniones de portavoces, yo creo que ahora estamos en una situación de hacer de recoger una buena información, hacer un análisis y con ello pues hacer las propuestas debidas a este respecto de funcionamiento de los servicios sociales. Respecto a cultura, hay constituida una comisión permanente de seguimiento a raíz de los lamentables sucesos que ocurrieron en Ocuri, refería a la pintada, como creo que posiblemente haya cuestiones que abordar y sobre todo que se nos pueda informar. El ruego es de que se nos convoque a esa comisión permanente de seguimiento para escudriñar y tomar información de todo lo que el señor alcalde pues tenga a bien informarnos y tenga conocimiento de ello. Creo que también estamos en una fecha también interesante, en el último trimestre ya del año, donde posiblemente pudiera encajarse una reunión sobre seguridad vial. Yo voy a seguir remachando en los dos o tres asuntos un poco más urgentes y necesarios, pero yo creo que en esa reunión, donde vamos a tener mucho más tiempo, pues vamos a poder sacar ahí mucho más asuntos de interés que se puedan acometer. Vamos a ver, que estoy un poquito. Uno, dos. Intentando. Vamos a ver, respecto a la. Aquí ya ha salido a colación, respecto a las obras de la calle Nuestra Señora del Carmen. Vamos a ver, tengo entendido que ahora mismo está paralizada la obra, pues porque lo que se pretende es. Ahora mismo sí está paralizada. Perdón. Vamos a ver. Se intenta hacer algo que me parece que de interesante, pero motivado a que no ha habido ni siquiera un encuentro serio ni donde se pueda dialogar con quien puede dar el consentimiento a una obra pendiente, ello trae como consecuencia de que hay un tubo pendiente de meter en la obra que se está culminando en la calle en esa obra de la calle Nuestra Señora del Carmen. Yo tengo entendido que no ha habido, y pregunto, ¿ha habido un contacto serio por parte del señor alcalde con el propietario a quien se les quiere solicitar, pedir, o etcétera, etcétera, la utilidad de la puerta o del espacio que ocupa la puerta? Pepe. El alcalde no ha tenido oportunidad de hablar con los propietarios y yo sé que el departamento técnico, porque siempre ha estado dialogando. Había buen feeling por cerrarlo y el tubo está allí pendiente. Además, hay una parte que no está alquitranada ni está todavía porque se puede meter tubo por esa parte. Pero ellos tienen abierto las negociaciones. Se está hablando y lo que ultiman es lo que quieren económicamente, una ventana, etcétera. Están ahí, que si sí, que si no, que si no, que si sí. Pero las obras continúan, estamos ahí, porque como estamos haciendo la última fase, ese tubo no estorba y todavía nos queda, porque hemos empezado levantando la calle y ahora hay que abastecer y sanear. Por lo tanto, no urge tanto. A lo mejor tienen mucha premura ellos exactamente por decidir, pero bueno, no nos corre, vamos a ver lo que pasa, porque ahí se ha hablado de poner una ventana, cerrar la puerta y etcétera. Pero está previsto que si ellos dicen que no, pues ese puente, hay una zona que está con tierra, que se puede comprobar, que era ese tubo. No hay ningún problema. Bien, pues entonces estoy en lo cierto en el planteamiento que hago. A mí me parece de interés lo que se pretende desde el ayuntamiento. Lo que no me parece de recibo es de que una cuestión de esas características se le encargue simplemente a los técnicos. Yo creo que es el político y es concretamente el alcalde quien debe de tener un contacto directísimo con el propietario para establecer un diálogo y decirle lo que se pretende. Y, por otro lado, hay controversia, en cómo, cuándo y de qué manera se coloca el tubo, tanto por Aguas de Ubrique como por técnicos municipales, y hay un garigay. Así que me parece a mí que estoy bastante informado al respecto. Pero Pepe, vamos muy bien de tiempo, no hay problema, Siete meses ya, concluido. Queda una fase. Te he dicho que no. Acabo de decir que no hay problema, que estamos en conversación y que no haya estado yo ni el alcalde, pero estamos andando bien, no hay ningún problema. Nos sentaremos a hablar con los propietarios. Bien, vale, pero que no pretendo yo que hagáis lo que yo creo que se debe de hacer, pero no convendríamos que sería mucho más eficaz y mucho más directo y eficaz de que el alcalde, en este caso, hubiera tenido ese contacto. Cuando está en todos los sitios posibles. Es que yo creo que eso es lo que también se espera por la otra parte. Perdón. He visto en distintas etapas, semanas, hasta incluso he visto que, no sé si algún domingo, pero sí los sábados, en los garajes debajo de la Plaza de las Palmeras se está haciendo alguna obra municipal para albergar o ubicar alguna dependencia, algún acontecimiento, algo. Pero se está habilitando o rehabilitando o mejorando un garaje de los que están allí. Antes de llegar a lo que a donde están las papas fritas. Es que lo he visto allí con mucho movimiento, una semana y otra semana, varias semanas, y digo, pues voy a preguntar a ver si qué es lo que se está haciendo y para qué se está haciendo. Vamos a ver. Tengo aquí algunas de, pero la voy a dejar por si de aquí a poco tiempo se hiciera la reunión de la seguridad vial, respecto a lo que continuamente vengo señalando, un mes y casi otro también, los distintos estos y los tramos de calle que todavía tienen doble sentido en la circulación. ¿Qué? Pepe, sí, respecto a lo que estuvimos conversando la última reunión que tuvimos, todas las, bueno, se han producido algunos cambios y se han modificado señales, las que han sido posibles, pero las que propusiste se han visto todas. Lo que pasa es que los técnicos, pues, ven que son los que realmente entienden, por muchos caprichos que nosotros tengamos, en que se pueda circular por un sitio bien o por otro, pero los técnicos son los que tienen los estudios hechos. No están puestas la señalización por capricho. Las que se han podido cambiar y se ha visto bien cambiarlas, se han cambiado, y las que los técnicos no lo han visto desfavorable, pues por supuesto que no hemos llegado a cambiarlas. Y si es un informe o algo desfavorable de los técnicos, yo no voy a tomar la decisión de cambiarlo. No nos consta a ninguno de los que hemos estado en la anterior reunión de seguridad vial de que haya un informe negativo a las propuestas que se hubieran hecho, precisamente porque no ha habido ninguna reunión posterior. Y no es ningún capricho favorecer a una vía importante con respecto a una secundaria. Perdón, Pepe, vamos finalizando, por favor. Es que me ha chocado un poquito, como si fuera aquí capricho de mío o de cualquier otro que plantee una solución a un problema, vamos. Pepe, no estoy diciendo que sea un capricho de usted, que sea capricho nuestro o que nosotros creamos conveniente o creamos que así puede tener mejor solución. Usted no tendrá el informe, pero yo cuando hablo con los técnicos y me dicen que no ven favorable esa opción, no tomo la determinación de cambiarla. No es que sea ni un capricho mío ni de usted, no lo estoy hablando como un capricho en sí, sino que nosotros a veces podemos intentar de mejorarlo, pero si los técnicos no lo ven conveniente, por supuesto, como yo lo he dicho, yo no le voy a tomar la decisión de cambiarlo cada vez que tengamos una reunión y nosotros procuremos cambiar la señalización de cualquier barrio. Concretamente, en la barriada de Andalucía, conforme se viene de la Plaza de Toro, cuando se confronta ya con la calle Granada, allí hay un stop que, si te paras allí un rato o mediodía, vas a ver cuánta gente hacen o hacemos, vamos a meternos todos, el stop aquí. Luego, a lo mejor es que estamos cometiendo un error de mantener un stop donde no hace falta. Y a lo mejor hay que buscar. Pero eso es un problema de concienciación. Vamos a terminar, que son las 12:20 ya. Terminamos la. Entonces, lo que estoy solicitando es hacer esa reunión y que por parte de los técnicos, como se nos dice, pues se nos explique el porqué determinadas aportaciones que se hacen a solucionar problemas, pues no son viables. Hay una petición que el Grupo Municipal en el día 8 de agosto cursó y registró como petición que hacían usuarios, sobre todo pensionistas y jubilados, del Parque Rafael Alberti. Ese documento que está registrado no ha tenido ninguna respuesta y, no obstante, ahora en septiembre, precisamente hoy, pues los mismos usuarios se han dirigido al ayuntamiento, han recogido firmas en una petición que le hacen al ayuntamiento para que de alguna manera su paso por allí o su uso del parque pues sea más cómodo. Está registrado esta mañana. Lo digo pues para que se conozca y se efectúe lo que se crea oportuno o necesario. Perdón, levantamos la sesión. Gracias.